Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, estamos a 3 de marzo y esto es Lucha Libre. Como todos los miércoles, de 8 a 9, empezamos. Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas otra vez a Lucha Libre, otro miércoles más. En esta ocasión tenemos como invitadas a unos amigos y unas amigas que nos hace mucha ilusión que nos hablen y que nos cuenten sus cosas. Vamos a referirnos a los... por motivo, vamos. La excusa es el incendio del 19 de febrero, el último incendio, creemos, es del 19 de febrero, en un asentamiento de temporeros en Palos de la Frontera. ¿Es así? ¿Es esto, no? Sí. Pues para eso estamos, tenemos como invitadas a María Villaverde, a Pepa Suárez, que forman parte de la Asociación Multicultural de Mazagón, que está ayudando a las personas temporeras inmigrantes afectadas, y tenemos a Cheikhne, a Abdullah y a Dana, no sé si también forman parte de la asociación. ¿Formáis también parte de la asociación? Asociación Valiense de Mazagón. Ellos son malienses y son de la Asociación Valiense de Mazagón. Es decir, que tenemos a la Asociación Multicultural de Mazagón y a la Asociación Valiense de Mazagón. ¿Es así? Así es. Vale. Entonces, os agradecemos muchísimo que nos hayáis atendido y que estáis ahí todos, en fin, no en las mejores condiciones para hacer la entrevista, pero os lo agradecemos muchísimo. Antes de empezar el programa estábamos hablando de que no es la primera vez, no es el primer incendio. Este sí que ha sido bastante conocido porque lo recogieron los medios de comunicación, pero no es el primer incendio que ocurre en los asentamientos. Contarnos un poquito, Pepa, por ejemplo, si ha habido más de un caso de un incendio y luego hablamos de qué, cómo son y por qué los incendios en ese tipo de asentamientos. Bueno, es que en Huelva, en todo el arco costero, hay fundamentalmente cuatro municipios donde se asientan donde están ubicados los asentamientos de Chabola, que son Lepe, Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Moguer. Hay bastantes asentamientos en cada uno de ellos porque son las zonas freseras. Y bueno, esos asentamientos es donde viven las trabajadoras y trabajadoras inmigrantes que trabajan en los frutos rojos, y esos asentamientos pues están compuestos de chabolas, y esas chabolas están hechas de material altamente inflamable, una junto a otra. Entonces es muy fácil que cuando prenda una chispa pues se vuele y termine con el asentamiento, como ha ocurrido muchísimas veces, innumerables veces. El año pasado sucedió varias veces en Lepe, y en el caso concreto de Palos de la Frontera, como bien has dicho tú, el 19 se declaró un incendio que dejó a 400 personas damnificadas. De las 800 aproximadas que se calcula que viven en ese asentamiento, y no es efectivamente la primera vez que ese asentamiento se quema. Y también es cualquiera de vosotros, es habitual, ¿de qué se compone el asentamiento, cómo es el asentamiento? Cualquiera de vosotros, si nos puede contar, vosotros que los conocéis y vivís allí, cualquiera, yo qué sé, Cheyne, por ejemplo, ¿cómo son esos asentamientos? ¿El de Palos o el de nuestro? Porque yo no vivo en la asentamiento de Palos. Da igual, uno cualquiera, serán todos parecidos, me imagino, ¿no? Son más o menos esencialmente igual. ¿Tú en cuál vives? ¿En cuál vives? ¿En cuál vives? ¿Cómo? Yo vivo en asentamiento de Moguer. Ah, en Moguer, vale. Pero digo yo que serán parecidos los de Palos que los de Moguer. ¿Más o menos cómo es? Yo no entiendo bien. ¿Cómo son los asentamientos? ¿Cómo son los asentamientos? Explica cómo son los asuntos. No sé si se me llama, pues. Si no, cualquiera de que son cuatro nacionalidades: marroquíes, rumanos, malienses. Vivimos ahí en las chabolas. Porque, mira, chabola, algunas chabolas están juntos, a otros están separados. Sí. A otros están separados, otros están juntos. Bueno, cuando acabo de decir que hay muchas cosas inflamantes, que se inflama un chabola, que lleva aceituras. Sí. Bueno, nosotros vivimos como cuatro nacionalidades, cuando acabo de decir. Había, a veces viene ayuntamiento, separar, llevar número, bueno, si no hay ayuntamiento, viene otra gente que quiere hacer un chabola como quiera. Entonces, sí. A veces no hay sitio para pasar. Yo vivía en Chabola de Muguer, ahí que está notando la cara chabola que tiene número, también que distancia. A una chabola está de otro, está 2 metros, 3 metros, ahí vivimos en Muguer. Pero en Palos, todo chabola está juntos. Ah, vale. Entonces, está un poquito de diferencia entre Palos y Muguer. Pero la chabola de Muguer tiene número, hay distancia de chabolas, no hasta igual con Palos. Por eso que viene estas cosas. Si viene quema una, que va quema todas. No, primera vez, muchas veces. ¿Sabes? Es decir, dentro del desastre total, que son la situación terrible, está peor el de Palos, digamos, que todavía que el de Muguer, ¿no? Sí. Está peor. Por eso se provocan los incendios. La mujer, bueno, ayuntamiento de la mujer, que a veces que manda alguna empresa nuestro para ver qué pasar ahí, ¿no? A veces que ellos vienen a organizar la cosa poco. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis en ese asentamiento? Bueno, ya, bueno, yo llevo 13 años aquí en España. ¿Cuánto? 13 años. ¿13? Madre mía. Cuando llegué aquí hasta 2008, hasta ahora quedan chabolas. Por ahora están modernizando las chabolas un poco a poco. ¿Entiendes? Antes, bueno, estamos modernizando poco a poco, pero hace 13 años estamos viviendo la chabola, la verdad. Sí. Entonces, cuando acaba la campaña, que vamos a otro lado, luego volvemos, así si no hay trabajo en otro sitio, mejor que volver porque no hay casa para... Ahora hablaremos de la situación habitacional. ¿Tus compañeros cuánto tiempo llevan? Mi compañero, algunos lleva 6 años viviendo ahí. ¿Otros? 6 años viviendo ahí. Otros lleva casi 7 años. Otros 1 año y como. Otros acaba de venir y no tiene sitio. Pues el asentamiento está así, allí todo gente está viviendo allí. ¿Y qué ocurre cuando llegan, por ejemplo, personas recién llegadas y no hay sitio? ¿Ahí qué ocurre? Y tiene que buscar otro sitio para arreglar otra chabula o se duerme allí fuera o cualquier cosa que puede hacer. Ya. Ahora hablaremos de las cuestiones de cómo responde la administración de la situación laboral. Pero antes os quería hacer una pregunta. Sí. Cuando vinisteis aquí, ¿vosotros pensabais que ibais a vivir en esa situación? Ninguno. Venimos aquí para buscar la vida mejor, pero cuando llegamos aquí y si no tenemos residencia, no tenemos dinero y no hay nadie que ayuda, entonces pensamos ir a vivir en el asentamiento para buscar trabajo. Por eso estamos así, pero todo viene porque aquí en Europa, que tiene mucho dinero, que podemos conseguir trabajo y trabajar. Pero yo lo que veo no es así. Es que venimos para buscar vida mejor, pero estamos viviendo en asentamiento, con solo árboles, y no hay nadie que ayuda. Eso es lo que pienso ahora. Recibís, bueno, y ahora pasaré a hablar con un poco con María y con Pepa. ¿Recibís el apoyo y la solidaridad de la gente de por ahí? De las asociaciones como Asociación Multicultural y otras asociaciones, sí, pero de, bueno, de Cruz Roja también, pero de lo más arriba o de autoridades no veo mucho ayuda, como lo que veo, y no ayuda mucho. Y es que nosotros estamos ahí todo el día, solo Cruz Roja y las otras asociaciones que vienen para mirar la cosa, y solamente eso. Pero no veo otra ayuda, porque cuando asciende hasta ahora, casi 2 semanas, no ha mandado a la gente en un pol deportivo o una nave y nada. La gente está durmiendo fuera, como sin nada, sin manta, sin nada, donde está quemado allí. Y otro se está arreglando otro asentamiento, otro chabula para dormir dentro. Pero ya veo que no ha ayudado las autoridades. Tenía que meter la gente en nave o un pol deportivo, como lo hace, como cuando ellos lo quieren, a una cosa como cuando pasa como esta. Pero de inmigrantes, yo veo que de asentamiento nada, no está haciendo nada. Ya. O sea, creo que es importante dejar claro esto, que desde que ocurre, ¿no, Pepa? Ellos siguen y ellas siguen estando ahí. O sea, nadie se ocupa de ellos, más que la gente, las personas que estáis ahí siendo solidarias. Pero quiero decir, desde el punto de vista de la administración, ahí nadie se ocupa de nada. Ellos siguen, como estaba diciendo el compañero, viviendo ahí, no tienen un sitio donde estar, no. ¿Cómo funciona? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Luego veremos más en profundidad, porque claro, esto no es una cuestión de emergencia, si hay gente que lleva 10 años, ¿no? Tendría que haber una solución ya, no que estuvieran los asentamientos ahí eternamente, en asentamientos, ¿no? Como lo veis. Pepa o María, que queráis de la vida. Sí, es cierto, tal. Como está explicando Adulaye, bueno, se espera de una administración pública, de un país democrático, respeta los derechos humanos, pues que si hay una situación de emergencia donde 400 personas se quedan en la calle, lo normal es y lo prioritario y lo más rápido es abrir una nave, un polideportivo, para que la gente duerma allí los primeros días por lo menos y no se vean en la calle. Como Adulaye acaba de decir, esas 400 personas, en el mejor de los casos, han sido recibidas por el resto de las chabolas, por sus compatriotas, donde están durmiendo absolutamente hacinados. Ese en el mejor de los casos. Y en el peor, que es la gran mayoría, pues está durmiendo en la calle. Es decir, nosotros como asociación, desde el primer momento del incendio, estuvimos dando vueltas por allí por el asentamiento y recogiendo a la gente que podíamos, lo mismo que otras asociaciones, y ofreciendo pues la ayuda que daba la sociedad civil, que sí se ha movilizado. Se ha movilizado, el pueblo se ha movilizado, no la gente. Efectivamente, frente a la inacción de las administraciones, yo creo que hay una movilización impresionante de la sociedad civil, y como te decía, hemos recogido a gente de la calle, donde le hemos proporcionado tiendas de campaña, colchones, mantas, por lo menos para que se cubrieran de las inclemencias del tiempo, porque además después del incendio llovió y ha habido gente que se ha mojado, o sea, ha estado a la intemperie sin ningún tipo de ayuda. Entonces, la única ayuda ha sido la de las grandes, la de las ONG, que bueno, pues han estado repartiendo lo que han podido, pero nunca van a suplir, y de hecho esas ONG lo han dicho públicamente, que no pueden suplir lo que la ayuda que deberían de dar las administraciones. Claro, lógicamente. ¿Y el por qué y por qué persisten? Claro, me imagino la respuesta, pero te la tengo que preguntar. ¿Por qué persisten los asentamientos? Es decir, a estas horas, a estas alturas, es lo que estaba diciendo, no es una cosa que ha pasado antes de ayer o yo qué sé, sino que son años y años y años de gente que vive allá. Pues llevamos años, más de 20 años, con el mismo problema. Aquí hay un sector económico que necesita de una mano intensiva, de una mano de obra intensiva. De hecho, se calcula en estos últimos años que se requiere entre 80 y 90 mil personas para la recogida de para recogida y la manipulación de la fresa y de los frutos rojos, y no hay, hasta la fecha, los asentamientos han ido creciendo de 20 años para acá, y no hay ni una solución habitacional estable para esas trabajadoras y trabajadores. Ni siquiera hay albergue de recepción cuando van llegando la gente, ni albergue ni centro de recepción para ayudarlos y ponerlos en contacto con las empresas, o para ayudarle a arreglar la tarjeta sanitaria, o para nada. Entonces, cada uno se busca la vida como puede. Todas esas personas que llegan de todas las que suelen ser inmigrantes, todas esas personas que van llegando de otras campañas, y llegan, y tal como ha explicado Abdullayé, es decir, llegan a los asentamientos porque es la única solución que hay para acoger a ese número de personas que llegan en un determinado momento estacional, ¿no?, del año, que es cuando se realiza la campaña de la fresa. Pero bueno, y por un lado está la administración, pero por el otro lado también están los empresarios, ¿no? Sí, porque claro, ¿cuál es el contexto, hablando de los empresarios, cuál es el contexto de todo esto? El contexto económico y lo que supone la explotación agrícola de los frutos rojos y la fresa en Huelva. Huelva lidera las exportaciones de todo el Estado. Tiene el primer semestre de 2020, supuso, y fue 2020, que estamos en plena pandemia, el 78% de las ventas del país hacia el exterior. Y en Andalucía supone el 52%. De hecho, el Producto Interior Bruto de esa zona donde están los asentamientos de los trabajadores y trabajadoras de la fresa supone el 80% del PIB de esa zona, del condado, que es la zona del condado, la producción agrícola. Entonces, ¿cómo se explica? Es la pregunta, ¿cómo se explica que en un sector que es el oro rojo, como le llaman, esté paralelamente o paradójicamente sus trabajadores, gran parte de sus trabajadores, viviendo en unas condiciones laborales absolutamente indignas e indecentes, y viviendo y sobreviviendo en unas condiciones de vida que vulnera cualquier derecho que tenemos reconocido en este país? ¿Cómo se mantiene esa dicotomía un poco esquizofrénica de la producción del oro rojo en una provincia que aporta tanto al PIB de la provincia, del Estado, de Andalucía, y a la vez sus trabajadores están en las condiciones en que están, ¿no? Bueno, yo quería hablar igual que ella. Y también que hay mucha gente viviendo en la chabola no por gusto, no es porque no hay donde vivir, porque estamos en el bosque, en el campo, no es un pueblo ni ciudad. Y la mayoría de nosotros no tenemos coche, no tenemos carne de conducir. Hay gente sin papeles también, buscando la vida. Ahora hablaremos de eso. Sí. Vale. Y si trabajas donde estamos trabajando, como en el campo, todos los jefes tienen casa en su campo, dando a algunas personas. Por ejemplo, hay jefes que cogen más de 60 personas, pero tienen habitación para 20 personas. Entonces, lo demás que no tiene vivienda y quiere trabajar, no puede vivir. Por ejemplo, vivir en un campo que está 5 o 6 kilómetros o 10 kilómetros del pueblo, y no tiene ni coche, ni carne, ni papel, hay algunos. No puede marchar ahí andando, ¿sabes, no? Entonces tiene que construir una chabola cerca de al frente de del campo. También hay algunos jefes que tienen casa, en casa, pero una habitación pequeña de 3 metros o 4 metros, vive 8 o 6 personas en una habitación. Claro. ¿No? Eso es muy, muy molesto, ¿sabes, no? Entonces, hay gente que prefiere vivir en la chabola a trabajar. Hay gente que quiere vivir en la casa, pero no tiene. Pero no puede, claro. Y está ahí 4 personas o 5 o 6 personas en una habitación. Uno duerme y uno hablando por teléfono, otro fuma y otro no quiere, molestando. Entonces, encima los jefes no respetan a los trabajadores también. Cuando está ahí por un poco de tiempo y después te echa afuera y tú coges la maleta y no tienes dónde vivir. Entonces, ahora hablaremos más extendido de las cuestiones laborales, porque cumplimos ya, vamos a hacer un descanso, pero antes del descanso, una pregunta os quería hacer, hablando de la vivienda. ¿Estarán trabajando también con vosotros temporeros, vamos a llamarlos así, nacionales, no? Gente o españoles. Algunos españoles, sí. No sé si también hay temporeros de aquí viviendo en los asentamientos, o hay una distinción, se les trata de una manera a ellos, se os trata de otra manera a vosotros. Hay diferencia, la verdad. Hay diferencia. Uno de temporero de aquí no vive en asentamiento, todo vive en campo o no sé dónde vive, pero ninguno no está viviendo en asentamiento. No están viviendo ahí. Los cargados, hay muchos cargados y la otra persona vive en campo. Le da casas y bueno, la otra es que, bueno, lo que no quiere y se va en asentamiento. Y eso es así. Antes, tú vas a tener mucho trabajo. Tú te vas a decir, mira, yo tengo trabajo, pero no tengo vivienda. ¿Qué voy a hacer? Yo necesito trabajar, yo necesito dinero. O sea, vas a decir, mira, yo ya tengo trabajo, pero no tengo dónde dormir. Vale, dame trabajo y yo busco la vida a otro lado. Bueno, algunas que están en casa, la verdad, no quiero dar a nosotros. Sí, sí. Algunas están en casa, no quiero darle a nosotros. No es para vosotros esas casas. No. Se la dan a la gente, esos ratitos. Sí. Vale. Hay muchos jefes que tienen casa y dice que tengo casa solo para la mujer. La mujer, la hombre es la vida. Para hombres y mujeres, pero mujeres tienen vivienda, los hombres duermen en la chabola. También algunas cosas. Tú estás trabajando con él. Tú trabajas 6 horas media. Te has dicho la media hora para la casa. O encima, que si él te da en casa, una habitación como 8 personas, una habitación. Y bueno, cada persona trae para 70 euros. O encima, trae para la luz y agua también. Tú traes tu la gas. Pero algunas cosas están haciendo así ahora. Te dan casa, 8 personas en una habitación, con maleta, con todos. Con 16 personas, 3 habitaciones, un baño, una cocina. Bueno, tenemos un grupo, tú terminas luego, yo preparo mi comida. Sí. Alguna periferia vive fuera, en chabola, en una habitación. Pero si fuera las chicas viven 4 personas, 3 personas en una habitación, sí. Pero nosotros, 8 personas. 8 personas. Pues, tenemos que hacer un descanso. Escuchamos un poquito de música y volvemos enseguida con el asunto. Un peuple, un but, Info. Bueno, seguimos con María, con Pepa, con Chene, con Abdullah y con Adama desde... ¿En dónde estáis ahora? ¿En Mazagón o...? Mazagón. Mazagón. ¿No? Mm. Vale. Bueno, estábamos comentando, hemos estado comentando durante la primera parte las características de los asentamientos, las situaciones de vivienda, pero tengo que hacer la pregunta. Antes estábamos hablando de si había diferencias entre los trabajadores y las trabajadoras, si eran migrantes o si eran del país, ¿no? Sí. Voy a ampliar un poco más la pregunta y deciros, ¿hay unas condiciones diferentes, creéis vosotros, que hay condiciones diferentes porque hay un racismo subyacente en toda esta historia? Bueno, sí, el tema del racismo, sí. Yo podría hablar un poco de estas cosas. Explicarnos por favor, ¿en qué veis los matices racistas en vuestro día a día? Y año tras año, claro. Bueno, ahora me están mejorando poco a poco. Yo lo he dicho, yo llevo 13 años aquí en España, en Huelva, y ahora ¿sí? me están mejorando poco a poco. Mira, como ahora hay muchos africanos que están iniciando la tractor al campo, hay muchos en Caracao. Pero ahora mismo, bueno, todavía incide el racismo. Sí. Porque antes, por ejemplo, nosotros somos de los que iban bien españoles para trabajar, de rumanos, burugaras, marroquí, Senegal, polaco, y nosotros en Mali. Somos 5 nacionalidades. Sí. La verdad es que, aparte de negro, a nosotros, africanos. Sí. Sí, bueno, que estamos un poquito atrás. ¿Sabes? O sea, irían primero los, por decirlo así, rumanos, polacos y así, los primeros, después los árabes y después los italianos, ¿no? En general, como no hay muchos españoles en el campo de la presa, si hay españoles, el campo donde hay muchos frambuesa y arándano, pero la presa, como es muy duro, no hay muchos españoles ahí. Pero como todos somos inmigrantes, pero como nosotros tenemos piel negro y otros son humanos, polacas, búlgaras, diferente que nosotros, porque hay racismo, de verdad, porque a nosotros no tenemos mucho valor. O sea, nos tratan diferente y peor que a nadie. Sí, nos tratan diferente. Hasta cuando habla el encargado o el jefe, habla con un poco de respeto hacia ellos. ¿Sí? Aunque todos somos inmigrantes, pero como ellos son europeos, ¿cómo se dice? Blancos, pero a nosotros viene así gritando, hablando mal, sin respeto, ¿sabes? ¿No? Sí. Encima cuando hay el campo, como yo trabajo en muchos campos aquí, cuando empieza el trabajo, empieza antes. Mucho campo, no todo, pero mucho campo, empieza antes. ¿Sí? Y si tú no quieres eso, y no te queda el campo. Y cuando llega la hora, también termina después. No, nadie puede atrever a reclamar eso. Y si tú reclamas eso, te habla mal y te echa afuera. Ya. Eso es diferente. Lo que yo puedo decir de este tema es de la casa. Cuando buscamos alquilar, sí. Nosotros hay muchísimo también racismo de esta, porque no quiere alquilarnos casa. Y cuando llamamos a uno que somos voz de inmigrante o de África, se dice que no alquila a negro. Mucha ha contestado así. Que no va a alquilar la casa a negros. Y si no podemos alquilar la casa, ¿y dónde vamos ahí? En el asentamiento, en Chabula. Nunca nos vamos a salir ahí. Y tiene que llegar al racismo del tema de la casa, que alquila a todo el mundo igual. y nosotros podemos llamar uno y se dice esto, otro llama que es otro nacionalidad de fuera, se alquila. Y pues yo creo que todos somos igual, ¿no? Hombre, claro. Si ve que una persona que, como ellos dicen, que somos sucio o esta y sin conocernos, o se puede decir que no tenemos problema sin conocer a gente, se puede decir cosas que no sabe a nosotros. Hay gente de nosotros no tiene problema nada. Si es cosa de sucio o no limpiamos, tiene que meter casa y a verlo. Si no limpia casa y se puede, bueno, dar baja de contrato, ¿no? Pero a eso me duele también que siga así con nosotros. ¿Sabe? Es que, Nati, solo nosotros entendemos desde la asociación que solo desde una perspectiva o una lógica racista se puede explicar esta situación. Claro. Que un sector con beneficios multimillonarios, claro, que sea el lema de toda una provincia, incluida una o incluso más, de una autonomía, uh-huh, y tenga a gran parte de sus trabajadores y de sus trabajadoras viviendo como viven y en las condiciones laborales en las que trabajan. Solo desde una perspectiva racista se puede explicar por qué ocurre, por qué la situación sigue después de décadas de esta manera. Incluso cuando los gobiernos pasados han autorizado en su momento los contingentes de las mujeres marroquíes para trabajar, sí, la selección de esas contingentes de trabajadores en origen, la selección en sus países incluso tenían bastantes tintes racistas y tenían que ser mujeres rurales, mujeres que no conocen siquiera la lengua. Claro, que tengan dificultad para entenderse, para escribir, claro, claro. Que venían con unas condiciones que luego no terminaban de cumplirse. Y eso estaba conveniado entre las administraciones y los empresarios, y en este caso concreto, el Reino de Marruecos, también vinieron de Filipinas, contingente de Filipinas y de otras nacionalidades, mujeres. Es decir, la situación es, desde el punto de vista de los derechos humanos y del respeto a los derechos humanos, no hay por dónde cogerla por ningún sitio que la mire. Ajá, se ve clarísimo. Otra cuestión que os queríamos preguntar es la historia de los papeles. La mayor parte de la gente es sin papeles, tiene papeles, ¿cómo estáis? ¿O qué dificultades tenéis para conseguir los papeles? Mira, no hay muchos datos sobre eso, pero sí hay un estudio de 2018 que hicieron un colectivo de asociaciones que trabajan con inmigrantes, donde dice que, contrariamente a lo que además suele decir las administraciones cuando hacen declaraciones, que el 70-something% de la gente que están en los asentamientos sí están documentados, sí tienen papeles. No son, como muchas veces dice, como por ejemplo en este caso, el alcalde de Palos, con el tema del incendio, se agarraba a que habían venido gente, inmigrantes de Canarias, de los últimos... Sí, sí, eso se dice. Es decir, para fomentar un poco el que, oye, mira, es que estos no son trabajadores de las fresas, sino gente que han llegado, no tienen papeles, no están trabajando. Eso no es cierto. La gran mayoría de la gente, según ese estudio, dice que sí tiene, papeles. No sé si queréis ampliar vosotros algo. Bueno, yo veo que de papeles no hay todo. Ahí lo que vive en el asentamiento, hay varias personas que viven ahí que no tienen papeles. Y hay muy poco que tiene papeles que vive ahí. Y entonces, ¿por qué no da papeles a esta gente? Para que pueda ir a trabajar y llegar sufriendo allí esta. Yo creo que puede arreglar a todo lo que no tiene papel. Bueno. Sí, claro. Para llegar a vivir en esta forma. Pues, Como encima que nosotros trabajamos por unos papeles también, porque el apadronamiento, cuando necesita apadronamiento... Claro, va, estaréis empadronados ahí, ¿no? Sí, empadronados. Bueno, no. Si tú puedes llevar... No, está empadronado. Nosotros no está empadronado. La mayoría no está empadronado, porque tú no vas a empadronar. No, el ayuntamiento no empadrona a nadie. Tú estás con alguna persona, algunas pagan 1.000 euros para empadronamiento. 1.000 euros. ¿Cómo que 1.000 euros por el empadronamiento? ¿Cómo puede ser? Sí, sí, sí, sí. Hay muchísimo. Por dar una dirección, se refiere a dar una dirección. ¿Por qué? No. Para pagar una persona. Titular, luego vive el titular de la casa. Luego, para que si yo tengo alguna persona mía, que yo voy a decir, oye, yo necesito empadronamiento. Prueba a mirar a mí. Vale. Págame 1.000 euros para que yo haga empadronamiento. Luego va a venir la policía. ¿La administración? No, compañero, la administración. Para poner una dirección de empadronamiento. Yo te dejo mi dirección y si me das 1.000 euros y así consigo el empadronamiento. Y la calle, ¿quieres decir? Ese es el mecanismo. Sí, sí. Pero además, mira, esa práctica es una práctica que realmente se está fomentando desde las administraciones por su actitud. Porque según la ley... en primer lugar hay que saber que para arreglar la documentación en extranjería, uno de los requisitos es el empadronamiento. La gente que están, los inmigrantes y las inmigrantes que están viviendo en asentamientos, pues las administraciones locales se agarran a que no hay una dirección fija. Entonces, según la ley, los ayuntamientos tienen que empadronar a la gente independientemente de las condiciones higiénico-sanitaria o de infravivienda en la que vivan. Entonces, no quieren empadronarlo fundamentalmente porque tienen miedo a un efecto llamada, cuando realmente el efecto llamada es que hay trabajo, no es que se les empadrone. Lo que efecto llamada es que hay unos beneficios terribles de su trabajo, eso es lo que hay. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Para buscarse la vida y para buscar un empadronamiento, para empezar a arreglar la documentación para llevarla a extranjería y tener una situación legalizada, pues efectivamente tienen que comprar el empadronamiento. Pero es que además hay muchas personas que nos han explicado que no solamente es el empadronamiento, es que tienen que comprar hasta un contrato de trabajo. A ver, explico. Cuando tú vas a arreglar tu documentación, tú necesitas una propuesta de contrato de trabajo. Entonces, según dicen muchos y lo explican, que si el jefe te hace una propuesta de contrato de trabajo, tienes que pagar hasta 5.000 euros. En Almería dice que cuesta un poco más. Con lo cual, pues tú tienes que tener dinero o bien estás trabajando y no te pagas para pagar ese contrato de trabajo. Tú tienes que tener una propuesta de contrato durante un año y tienes que estar trabajando. Entonces, estás un año trabajando gratis pagando el contrato o aportas 5.000 euros para comprar ese contrato. Eso nos han explicado muchísimas personas en los asentamientos. ¿A vosotros os ha pasado eso? ¿Habéis tenido que comprar el contrato? Yo sí. ¿Compraste tu contrato? Sí. Ay. En 2011. ¿Cómo? En 2011 yo compré un contrato. 3.000 euros. 3.000 euros encima, yo tengo que pagar seguro. Te costó 3.000 euros tu contrato de trabajo y tuviste que pagar un seguro. Un seguro también. De uno año. La seguridad social. ¡Buah! Sí. 3.000 euros, fíjate. Pero, y entonces, una pregunta. La inspección de trabajo que está ahí de adorno, o sea, por supuesto, no actúa, da lo mismo, porque eso se sabe, ¿no? Eso, por lo que estáis contando, se sabe tanto la compra del empadronamiento como la compra del contrato, eso se sabe, ¿no? No sé si el tema no se sabe. Nosotros no sabemos si se sabe el gobierno, no sabe tu cosa. Pero no sabe. Bueno, si no sabe, pero... Porque si hacen empadronamiento, yo dale 1.000 euros a una persona, hacen empadronamiento. La policía municipal tiene que pasar a la casa, pero cuando está ahí, si yo viviera ahí, a dos veces, a tres veces. Sí, bueno, si me preguntas, yo no estaba loco, te va a llevar este hombre o a tu mujer. Te llama a que vayas con él. Si tú vienes aquí, mira, no lo si viene la policía, si me va a encontrar ahí, ya, que ellos lo hacen en forma de patronamiento, que darán certificado durante 3 meses. No sé, si yo tengo un certificado ya que este me prueba, para cuando yo tengo contrato para por presentar los papeles. Si no tienes patronamiento 3 años, tres años no puedes presentar los papeles. Sí, sí, sí. Encima no va a tener tarjeta sanitaria. Sí, no, no, claro, la tarjeta sanitaria que también es... No sé, sí, bueno, si no tienes tarjeta sanitaria, bueno, pero es difícil. Están atendiendo, en general están, claro, aquí hay, allí hay mucho volumen de migración, entonces están atendiendo normalmente a la gente que no tiene tarjeta. Sí. ¿Las atienden igual médicamente en los centros de salud? Sí. Aunque no tengan tarjeta, vais, la gente que no tiene... bueno, si no tienen tarjeta, sí, ¿no? Ellos se urgencia. ¿En urgencia? Sí, sí, urgencia que se puede entender. Pero médico de cabecera, ¿no? Eso no tiene médico de cabecera. Sí, sí. ¿Ni siquiera hay médicos que lo hacen así? Por aquí bueno, sí. Depende de la persona que va a pillar, que a veces tú vas a encontrar un médico que te trata bien, a veces tú vas a encontrar un médico que te da el brufino, que ya te va a buscar la vida. De verdad. Ya, ya. También en la atención sanitaria, ¿habéis visto racismo? ¿Habéis sufrido racismo en la atención sanitaria? Como yo. Es que no lo veis, lo quiero decir a los que estáis escuchando, no veis la cara, yo se la estoy viendo. Sí, sí, yo puedo decir ahí, ahí. Yo puedo decir ahí, sí, sí, la cara. Ahora, gente que sí, gente que no, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí, ahí, ahí. Porque, por ejemplo, mira, yo tengo un sobrino ahora que está, duele la barriga cada día, duele la barriga llorando, llorando, llorando. Pues siempre me suelo llevar la médica, que le va a dar alguna pasada, ¿viste? Porque la verdad de este tío está muy mal. Está muy mal. A veces llora y me llama, tío, por favor, yo voy a morir. Bueno, le damos la médica, la presencia. Dale algo y lo que se va. Pero no tiene que mirar. Ajá, ajá. Porque no tiene tarjeta sanitaria, no tiene papeles. Que... Ya. Ah. Lleva 2 años y pico aquí ahora, porque yo estoy buscando un patronamiento para él, que yo todavía no conseguí. Porque no tengo dinero para pagar este dinero. Vamos, porque no sé cuánto tiempo tendremos, no creo que nos quede mucho, enseguida nos llamarán la atención. Entonces vamos a ver las condiciones laborales. O sea, ¿vosotros os sentís explotados? No sé si me entendéis lo que quiere decir. ¿Pensáis que os están explotando y de qué manera lo hacen? Sí, por ejemplo, yo le he dicho que en trabajo es 6 horas media. Esta 6 horas media, la media hora, es para la casa, la luz de aguas. Cada día, a ver, hay un campo aquí cerca de Mazacón, donde yo trabajo antes. Cada día, 7 horas media. ¿7 horas y media trabajas? 6 horas media normalmente en trabajo, la jornada. A veces en un campo, tú vas a venir al campo, empiezas a trabajar antes, las horas. 15 minutos, 20 minutos. A la tarde también tiene que echar 10 minutos, 20 minutos. Segundo, la 6 horas media de la jornada es normal. Entonces, la media hora que va a echar es media hora para la casa, para agua y luz. Luego, aquí te va a quitar cada mes. Perdóname, es que no le entiendo lo que quiere decir la media hora para agua y luz. Eso no le entiendo. 6 horas es jornada normal. Media hora es el mantenimiento de la casa. Porque si tú vives en el campo de jefe, tú vives en la casa de jefe, no vives en la casa de jefe, tienes que trabajar desde media hora cada día. Ajá. Luego, pues si no, alguna jefe, tú vas a trabajar media hora, después vas a quitar 60 euros. Eso te para la casa. A la nómina. 60 euros para la casa. Mira, por ejemplo, yo donde trabajaba, he parado ayer mismo, he parado, ahora estoy sin trabajo. Trabajaba, como dice, aquí estoy en Huelva, día normal es 6 horas y media, pero sí. Se paga 6 horas. En media hora es gratis para la casa. Es gratis para la casa, ¿sabes? ¿No? Pero como ellos están gratis para la casa, es que es por ejemplo ¿qué es ese de gratis para la casa? Escúchame, por ejemplo, aquí en todo campo está reclamando ahí en el gobierno como todos los trabajadores viven en su campo. Sí. Entonces, si vive en su campo, tiene que trabajar cada día media hora por el jefe, por la casa, por el gasto. Sí, entonces, ya. Es mentira porque la mayoría no vive ahí. Entonces tú vives en la casa o no vives ahí, tienes que trabajar media hora gratis. Yo, por ejemplo, yo trabajaba en un campo, he parado ayer, yo trabajaba allí, pero vive en la chabola. No tenía, el jefe tiene casa, pero no me ha dado casa. ¿Y tienes que pagar la casa a pesar de que no estás en la casa? Yo no vivía ahí ni un minuto, pero yo trabajaba en media hora cada día durante todo mi tiempo de trabajo. Cada día trabaja 6 horas y media, pero se paga 6 horas. Eso todo, no solo un jefe, todo España, todo vuelve aquí. Entonces. Aunque estés en la chabola. Yo vivo en la chabola, pero es para allá. Claro. Pero cuando tú vives ahí, a pesar de que tú trabajas media hora gratis, pero si el jefe dice, si tú vives en mi casa, tú me pagas 60 euros al mes. Cuando te paga dinero, te cortas 60 euros. Yo trabajaba ahí, he parado solo ayer. Ahora yo ya no estoy trabajando ahí. Claro. Media hora, él no cuenta en media hora ese, pero toda gente que vive ahí, marroquinas y morenos, todo paga esto, 60 euros al mes. Encima tú trabajas media hora gratis. Además de la media hora gratis, 60 euros al mes, o sea, lo cobra dos veces. Eso. Entonces, pues yo lo que quiero, todo lo que dice hoy, para mí todo es importante, pero para mí lo más importante es la vivienda. Claro. La vivienda, porque aunque tenemos casa, muy difícil de conseguir una habitación de alquilar en Palos o Moguer o Mazagón, pero aunque tiene, todo el mundo no puede vivir ahí y trabajar en el campo, porque son muchas distancias, ¿sabes, no? Sí. Porque todos no tienen, mayoría de nosotros no tenemos coche, no tenemos carne, hay mayoría que no tiene papeles, trabaja con el jefe, con papeles de un hermano o un amigo, ¿sabes, no? Sí. No hay autobús aquí y el jefe no te coge con su coche y venir aquí al campo. Entonces, aunque tú tienes casa en el pueblo viviendo ahí, no puedes vivir ahí y venir a trabajar en campo porque es muy, muy, muy largo. Entonces, lo que me gusta es la vivienda. El gobierno tiene que exigir a todos los jefes, por ejemplo, todos los jefes, ¿cuántas personas trabaja en tu campo? Todos los jefes saben eso. Entonces, tiene que tener, por ejemplo, si tiene que trabajar con 60 personas, tiene que tener 60 viviendas. Pero no tienen. Eso se llama, no lo hacen. No podemos vivir, por ejemplo, yo no puedo vivir aquí en Mazagón, en una casa, aunque es gratis, y después marchar ahí 10 kilómetros o 7 kilómetros andando para trabajar, porque yo no tengo carro. Claro. No puede ser. Entonces, los jefes, como ellos están haciendo obligatoriamente, quitando media hora, trabajando, nosotros estamos trabajando media hora gratis por la casa, sin vivir ahí. Entonces, por la casa y por la cara. Eso se llama trabajar por la cara. ¿Sabes, no? Entonces, tú, por ejemplo, tú coges tu maleta, el jefe te da casa y tú coges tu maleta y vivir en el campo, trabajando ahí una semana, dos semanas, y si no te gusta o viene una tontería y te dice, por ejemplo, ya sabe que tú estás aquí en mi casa. Y ya, sí. ¿Sabes, no? Entonces te hace tontería hasta que tú no puedes aguantar y tú coges tu maleta. O cuando tú no aceptas la tontería de gente y te dice, vete de mi casa. Vete y viene el siguiente hasta que lo revienta también y el siguiente hasta por que eso lo revienta. Estamos viviendo en una chabola de mucho tiempo sin dejar ahí porque yo, por ejemplo, yo tengo chabola. Y yo sabe cuando yo dejo mi chabola, vivir en el campo. Y si gente me echa, no tengo donde vivir. Ya. Entonces, yo no puedo dejar mi chabola, aunque yo vivo en el campo. Yo puedo vivir en el campo, dejar mi chabola a un sobrino o a un primo o un amigo. Cuando yo necesito, voy a volver a vivir en mi chabola. Bueno. Entonces, para mí, más importante es vivienda. La vivienda. Quiero decir a todos los jefes, sí. Si trabaja con 50 personas, tiene que tener 50 viviendas. Eso tiene que ser obligatorio porque obligatoriamente nosotros estamos trabajando media hora gratis por la casa. tenemos que dejarlo aquí porque nos hemos quedado sin tiempo. Chicos, vale. Chicas, es que esto se acaba enseguida. Los que nos estén escuchando y las que nos estén escuchando se preguntarán por qué no hemos hablado de las mujeres trabajando, de las condiciones especiales de las mujeres en este trabajo y en estos asentamientos, pero para eso queremos hacer un programa específico. Por eso hoy hemos hecho lo más general y luego, con la ayuda de María y de Pepa, y ahora ya con los nuevos amigos que nos hemos echado de Chene, de Adama y Abdullah, pues ya nos facilitan el contacto con ellas y con la gente que sea necesaria. Siempre nos falta tiempo. Porque estaríamos horas y horas hablando porque se han quedado cosas en el tintero, pero no tenemos más que una hora. Muchísimas gracias. A vosotras y a vosotros, no al revés, y que desearos lo mejor. No, por aquí tenemos cosas parecidas, pero no tenemos, las barbaridades tremendas, porque no tenemos cultivos tan extensivos y tan lucrativos como los de los frutos rojos, la fresa y toda esa historia. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, muy bien, y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotras por darle visibilidad a un problema que no lo tiene. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos la semana que viene.